Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El Consejo de Ministros va a prorrogar este martes parte del llamado escudo social hasta el 30 de septiembre. Son medidas en materia de vivienda y suministros que puso en marcha el Gobierno a raíz de la crisis sanitaria y que debían concluir el 21 de julio, un mes después de terminar el estado de alarma. Tiene previsto extender la moratoria del pago de las hipotecas y del alquiler a grandes propietarios, así como la prohibición de cortar el gas, la luz o el agua a las personas vulnerables. También amplía los créditos al consumo. Harán falta fondos para financiar estos gastos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha anunciado una subida de impuestos que no gusta al Gobierno andaluz. El consejero de Economía estima que lastrará la recuperación y sugiere incluso que serían posibles reducciones fiscales si se gestiona bien la recaudación. No es este el momento de proponer una subida de impuestos. Lo que hay que hacer es mejorar la recaudación en un doble sentido. Uno, las desgravaciones fiscales de las que se benefician las familias y las empresas, en muchos casos, representan una tercera parte de esa base imponible. También por la reducción del IVA a determinados productos. Claro, de esta manera se está socavando la capacidad de recaudación de impuestos del sistema fiscal en su conjunto. Esto habría que revisarlo también. La secretaria general del PSOE andaluz reúne hoy a los diputados y senadores andaluces para coordinar estrategias en ambas cámaras. Los críticos con Susana Díaz le afean que no haya convocado también a los parlamentarios, a los socialistas con escaño en el Parlamento andaluz. La dirección regional, en palabras de Rodrigo Sánchez, responde que dejen los pulsos internos. Como viene siendo habitual, cada semana tenemos reuniones del grupo parlamentario y tenemos también reuniones con los diputados nacionales y con los senadores dentro de la normalidad de coordinación del posicionamiento político que tiene que tener el partido en los distintos asuntos. Nosotros lo que tenemos que estar ahora mismo es solucionar los problemas del andaluz. 50.000 jóvenes andaluces comienzan hoy los exámenes de la EBAU, la antigua selectividad. Será más numerosa que otros años, más tardía, con un nuevo modelo de examen y requisitos excepcionales. Son obligatorios mascarillas, distancia y geles hidroalcohólicos en las 181 sedes habilitadas, 67 más que otros años para evitar masificaciones. De otro lado, los nuevos criterios académicos aplicados por la pandemia han derivado en un aumento de aprobados de título de bachiller, 6.000 más. Han pasado de los 23.000 del año pasado a los 29.000 en este curso. En Córdoba, profesionales de las artes escénicas protestan por la situación crítica que viven. Con el mensaje «Sin ti desaparezco», compañías de teatro y de circo recuerdan que sus ingresos se han reducido a cero. Se muestran también indignados con la apertura de otros negocios y la reactivación de otros sectores, mientras que ellos continúan sin poder poner en marcha sus espectáculos. Alzan así la voz en nombre de la cultura. Pepa Gil pertenece a la compañía Guasa Teatro. Y visibilizar no solamente la urgencia que tenemos porque se tomen medidas para activarnos y para reactivarnos, sino para en un momento determinado también quedarnos y que en el futuro se gestione la cultura o los paradigmas de gestión cultural que está habiendo en la ciudad de Córdoba, pues cambien un poco y se asienten otras fórmulas. Hoy va a seguir el calor intenso, 43 grados se pueden alcanzar en Córdoba y 42 en Sevilla. A esta hora los termómetros marcan 25 grados en Constantina, Sevilla, 23 en Priego de Córdoba, 24 en Jódar, en Jaén. Están dando las 5 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este verano vas a disfrutar de la radio. De una radio refrescante, repleta de actualidad y de información, con servicio público, pero también cargada de diversión, entretenimiento, ingenio, música. Todo eso lo encontrarás en Canal Sur Radio. Te va a sentar bien. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, y alguien esencial en todo nuestro tiempo. Lola Feria, que es la responsable de la producción para que todo lo que ustedes van a compartir con nosotros suene estupendamente. La música, que no se canta. Sí, sí, no se canta, se respira, se siente profundamente. El arte que más cerca se encuentra de los recuerdos, de las lágrimas a veces y de las sonrisas también, sin límites, sin fronteras. El reflejo de la emoción pura, libertad de tocar lo que se quiera y como se quiera, siempre que sea bueno y que se viva apasionadamente. Y de esto saben mucho los dos primeros. Primero un grupo, después un gran artista que vamos a escuchar inmediatamente. Toto, sí, Toto, seguramente lo conocen. Es una banda de rock estadounidense que nacía en el año 1978 en Los Ángeles, compuesta por músicos muy destacados dentro de los estudios de aquellos tiempos. Al frente del teclista David Page y el baterista Jeff Porcaro, que desapareció hace años, una agrupación, una banda que combinaba diferentes estilos musicales como el blues, el funk, el soul, el pop, distintas corrientes de rock, pero con un resultado absolutamente infalible, del que han vendido más de 40 millones de discos, de los cuales 13 son de estudio, 5 en directo, y además una banda sonora de la película Dune, no sé si la recuerdan, y un trabajo compilatorio que cuenta con 4 canciones que entonces fueron preparadas solo para el disco. El grupo obtuvo 6 Grammys en lo que fue, por ejemplo, la 25ª edición de estos premios en el 83 con el disco Toto 4, que tenían esa manía de nombrarlos con números. Bueno, era bastante más fácil. Un disco que incluye canciones como África, Rosana. Tras el rotundo e indiscutible éxito comercial del disco, del álbum, los músicos de la banda fueron contratados por Michael Jackson y por Quincy Jones para tocar en la producción más vendida de la historia de la música. Thriller, ¿qué les voy a dar? All the Line. Toto, comenzando esta hora. Durante muchísimo tiempo, los medios de comunicación defendían que la banda se adjudicó el título de Toto, el nombre de Toto, en honor al perro del musical El Mago de Oz. Sin embargo, Jeff Porcaro, en el 88, aseguraba a un medio holandés, o medio de comunicación, que el nombre de la banda proviene de una derivación de la palabra lotus, en latín, integral. Tocamos muchos estilos musicales, rhythm and blues, rock y clásica. Por eso se llamaron así, según Jeff. Hold the Line, lo que estábamos escuchando, mantén la línea, una canción incluida en el disco del 78. Éxito rotundo de la banda, uno de los primeros. Y ahora nos vamos con alguien realmente importante que conoce prácticamente todo el mundo. Toto, es posible que se le escape a alguien, pero el próximo artista invitado creo que no. Es mexicano, nacía en Autlán de Navarro, pero lleva muchísimos años, yo creo que prácticamente toda su vida en los Estados Unidos, y él se llama Santana. A pesar de ser americano, uno de sus primeros grandes éxitos en la historia de la música moderna, fusionando el jazz, el rock, la psicodelia o incluso el blues, fue Santana. Hoy Carlos Santana, con Europa, entre otros muchos, ha visto pasar el tiempo, contar historias a nivel musical y compartir además también extraordinarias experiencias con otros muchos grupos. En fin, desde luego, como les digo, si hay alguna canción conocida de Carlos Santana, es precisamente esta, Europa. ¿Quién no la conoce? Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Carlos Santana y su banda, la verdad es que llamó la atención, y de qué manera, la atención del público en el Festival de Woodstock, mítico festival en el año 1969 en tierras de Nueva York, con una canción que se llama Soul Sacrifice y que, sin lugar a dudas, ayudó a impulsar el primer disco de Carlos Santana. También se llamó Santana. Después seguía un gran éxito en un par de años, Abraxas, Santana 3 o Amigos, un disco en el que el grupo Santana triunfaba de nuevo en listas internacionales en el año 1976. Europa es una tremenda pieza instrumental con una de las guitarras con más gusto y más elegancia que se han escrito o que se hayan tocado nunca. De eso Carlos sabe mucho más que nosotros, es la pura verdad. Bueno, y uno de los primeros éxitos para un grupo de un pelirrojo llamado Mike Hagnall, líder de Simply Red, Simplemente Rojo, era Jericho. Brillante banda británica dedicada al soul, el pop, nacida en 1984, como decimos, Mike Hagnall al frente, quien contó además para ello con tres exmiembros de la alineación original del grupo The Dirty Column. Con su primer disco, Picture Book, Simply Red se colocó en el número 2, en el top 2 de las listas británicas, en las que se mantuvieron durante 30 semanas consecutivas. Por esta canción y por Simply Red no pasan los años. Simply Red, Jericho, ¿recuerdan? I will climb, but I'll be falling over just by having you in mind. Jericó, canción incluida en este disco inolvidable, un tema que se convertiría en un auténtico exitazo en todo el mundo, una canción con un inicio calmado, suave, elegante, sugerente, que da lugar a un estribillo con unos coros fuertes, contundentes. Una de las mejores creaciones de toda su carrera. Y miren ustedes que ha habido magníficos temas en toda su producción. Ahora regresamos a España. Vamos a Andalucía, vamos a Granada. Y lo hacemos con Miguel Ríos, un cantante y compositor de rock español, uno de los pioneros de este género en su país. Ha aficionado a la música desde muy joven, que era un fanático de Buddy Holly, de Johnny Halliday, Elvis Presley y Cliff Richard. Fue cantante de grupos como Los Relámpagos y Los Canarios. Su primer disco, El Twist del 62, que aparecía con su primer nombre artístico, Mike Ríos. Sí, en aquellos años en los que él trabajaba en el Circo Price. Miguel Ríos y una pieza excepcional. No está sola. Jurado. Probablemente el disco más vendido de Miguel Ríos fue Rock and Ríos, en directo. un disco doble que nacía en 1982. Pero además, Miguel Ríos diversificó su oferta profesional, porque, por ejemplo, recordarán que algunos años más tarde presentó el programa Qué noche la de aquel año para televisión, un repaso por la historia de la música rock en castellano. Desde entonces ha colaborado, la verdad es que en infinidad de trabajos, de discos, de artistas españoles, latinoamericanos, y también ha participado en muy diversas giras, con algunos de ellos como Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén o Serrat. Durante todos estos años, su estilo ha variado desde el rock and roll más primitivo al sinfónico, o en los últimos tiempos al jazz con Big Band, o el blues, dedicando un tiempo exquisito, igual que hiciese, por ejemplo, Rod Stewart, a esos grandes clásicos imperecederos. El rock de una noche de verano fue su duodécimo disco, un rockero español insustituible que además hemos escuchado más de una vez. Esta es otra historia, salimos de nuevo de España. Nos ocupamos de la música de Susan Vega con Tom's Dinner. No sé si el título les sugiere algo, pero en cuanto escuchen la evolución, las primeras notas de esta canción rápidamente la van a localizar en el espacio y el tiempo. Música con historia, siempre a estas horas. Historias de la música. Thank you. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Susan Vega, Tom's Dinner. Una trayectoria que se caracteriza por la inquietud y lo poco prolífico de su producción, porque en sus años de carrera ha publicado solo 7 discos de estudio. Bueno, eso sí, un par de recopilatorios más. El primero fue homónimo y se lanzó en el año 1985 con muy buena acogida por parte de la crítica. Las ventas no fueron muy elevadas, muy relevantes, y se extrajeron 2 singles principales, Marlene on the Wall y Left of Center. Vega, Susan Vega, es especialmente conocida por su éxito de finales de los 80 con canciones como Luca y esta que estábamos disfrutando hace un momento, Tom's Dinner, ambos sencillos de lo que fue su segundo disco. Solitude Standing era el 87 y además fue un éxito interesante en América porque estuvo incluida en el top 10 del Billboard Hot 100, que es la lista de los 100 sencillos más importantes de América. También fue éxito en otros países. La muerte de William Holden inspiró a la cantante para su tema Tom's Dinner, el que estábamos escuchando, un actor que fallecía al tropezar en su casa. Susan Vega mencionaba el episodio en esta historia musical, en esta canción. Vamos con Donovan inmediatamente, un cantautor, poeta, guitarrista escocés que emergió a mediados de los años 60 como cantante folk, al principio lo que le valió ser llamado pues el Bob Dylan británico, aunque las comparaciones siempre sean odiosas. Pero pronto se quitó esa etiqueta, convirtiéndose por méritos propios en uno de los mayores representantes de la psicodelia de mediados y finales de los 60, con un estilo personal, muy personal, un estilo único. Donovan con Colors es nuestro próximo artista invitado. Vamos con su música, les va a gustar, estoy convencido de ello. Yellow is the color of my truth. Love's here in the morning, when we rise. In the morning, when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky. In the morning, when we rise. In the morning, when we rise, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn. In the morning, when we rise. In the morning, when we rise, that's the time. That's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time. That's the time I love the best. Without thinking, mm-hmm. Without thinking, mm-hmm. Of the time when I've been low. Historias de la música. Con Juan Antonio Jurado. Bueno, y Lola Feria, que es absolutamente imprescindible, esencial en todo nuestro tiempo. Con Donovan, centrándonos en Colors, disco de 1965, recuperándolo más de medio siglo más tarde. cierto que Donovan colaboró con el grupo español Mocedades desde el País Vasco para una versión de la canción con letras en español, español e inglés, que incluyeron el disco Colores del año 1986. Un disco que seguramente, si tenemos tiempo algún día, recuperaremos para todos ustedes. Ahora cambiamos. Una de las voces más poderosas de América, sin duda, fue la de Aretha Franklin. Aretha Louise Franklin, cantante de soul, de rhythm and blues, de gospel, la llamaban Lady Soul, la dama del soul, la reina de este estilo, que fue una de las máximas exponentes de aquel género y desde luego una de las más grandes transmisoras del gospel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A mediados de los 60 se consolidó definitivamente como gran estrella, algo que usó en favor de los derechos raciales de los Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina, de la lucha femenina de aquellos años. Esta es una canción por la que tampoco pasa el tiempo. La historia no tiene nada que ver con ella. No es capaz de erosionarla. Aretha Franklin, fantástica, como de costumbre, con todo su carácter, con todo su valor, con toda su elegancia en I'll say a little prayer for you. Rezo una pequeña oración por ti. De la música, Juan Antonio Jurado. A

infinidad de discos en solitario con Barry White. Sí, señor. Una carrera cuajada, trufada de varios números uno en las listas del Hot 100 de Billboard de los Estados Unidos. En solitario, o bien, por ejemplo, recogiendo ese mundialmente famoso Love's Theme, tema de amor, que interpretó con su orquesta The Love Unlimited, que hemos escuchado muchas veces. Can't Get Enough fue uno de los éxitos del año 1974, canción escrita, grabada y producida por el mismo Barry White, y lanzada además como primer single de un disco que se llamó Igual. En aquella temporada se convertía en su segundo sencillo más exitoso desde Love's Theme, precisamente. Una canción que además ya hemos escuchado con cierta frecuencia aquí en nuestro tiempo. En el Muelle de San Blas vamos directamente a México y lo hacemos con Maná, una banda de rock pop de este país que se formó en Guadalajara en 1986, con un sonido que se basa en los ritmos latinos, pop latino y el rock en español, también conocido como rock latino, que además utilizó a España como puerta de entrada a sus canciones, a sus historias, a sus éxitos en el resto de Europa. En el Muelle de San Blas, Maná. Despidió a su amor, él partió en un barco, él. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Y mi Lola Feria de mi alma, que no puedo estar sin ella. ¿Qué haría yo sin Lola? Maná, comenzamos en el año 1986. La tendencia la importaron de Argentina, también de España, y estaba avalada por el trabajo pionero de grupos como Mecano, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, no sé si los recuerdan, Ole Ole, Los Prisioneros, Nacha Pop, La Unión, Radio Futura, Hombres G y Zas, la banda de Miguel Mateos. Como consecuencia de ello aparecían varias bandas mexicanas formadas por jóvenes con estas grandes influencias musicales de grupos estadounidenses y europeos. Maná, el nombre del grupo fue elegido por el significado que tiene la palabra en polinesio, energía positiva. En el Muelle de San Blas, uno de sus más famosos temas, basados en hechos verídicos, el cuarto single de Sueños Líquidos, que apareció en el 97, hace ya años. La canción que cuenta la historia de una mujer que despide en el muelle a su pareja y durante mucho tiempo lo espera sin éxito, por lo que acaba envejeciendo y siendo considerada una loca por la gente. Loca enamorada, desde luego. Des Reed es la próxima. Cantante, compositora, vuelta al Reino Unido. Soul, rhythm and blues contemporáneo. Una de las artistas más importantes de estos géneros musicales en los 90. Con el tema Life. Des Reed, esta es su música. Si te gusta la música, te ofrecemos toda tu música. Somos Canal Sur Radio Música, la nueva radio musical de Canal Sur. Pop, rock, funky, indie, jazz. Canal Sur Radio Música está en nuestra web y en nuestra aplicación. Canal Sur Radio Música, 100% online, 100% a tu alcance, 100% música. Canal Sur Radio Música, toda tu música.